Las historias del fútbol, las anécdotas que van mejorando con el tiempo, como dice Fontana Rosa, porque uno le va poniendo un rasgo de hermosura, un toque de solidaridad, para que aquella de Maradona frente a Bochini en el partido contra Bélgica pase maestro, lo estábamos esperando, significa aquel reconocimiento grande para un grande de todos los tiempos. O Pasarela contando cómo pesan las camisetas de los grandes, en su caso de River, cuando escuchó una lección que le dio un jugador extraordinario que vi jugar, que devolvía Paredes con la cara externa del botín derecho con una sutileza. Norberto Menéndez, el Beto Menéndez. Era el ABC del fútbol, porque era la verdad. Después con el tiempo me di cuenta que era todo verdad. El Beto me... Cuando yo, nos concentramos, estábamos concentrados en Mar del Plata con River. Y jugábamos ese partido, River y Boca. Entonces el Beto Menéndez, que era amigo de Pipo y del Tucumano, viaja en el micro, se sienta conmigo en el micro que va a la cancha, al viejo Estadio San Martín. Uh-huh. Y viaja conmigo a la cancha y me dice, ¿cómo? Me dice, viste que el Beto Menéndez, ahora no lo puedo hacer porque, bueno, este es un gesto que él hacía con la manito, así ponía la mano... adelante, así, para abajo, la punta de los dedos de la mano derecha. Sí, hacia abajo y hacía con la manito así cuando hablaba el Beto. Empieza a hablar con la manito así en el micro, sentados los dos, y me dice... Nene, dice, le doy una pregunta. Usted dice, ¿cómo se cambia para entrar a la cancha? Yo lo miraba, digo, este como... ¿Qué me pregunta? Yo sabía que quién era él y todo. Le digo, ¿cómo me cambio? Le digo. Sí, dice, ¿cómo se cambia para entrar a la cancha? Y digo, ¿cómo me cambio? Me pongo botín, el pantalón, la camiseta. No, me dice, ¿qué botín, pantalón, camiseta ahí? Y yo digo, este está medio loco, digo, ¿qué me está preocupando? Me dice, dígame usted, dice, ¿se masajea? No, digo, yo no me masajeo. Usted dice, ¿se venda? No, digo, no, yo no me vendo, nada. Y yo venía prácticamente del campo, que no sabía lo que era masajearse, vendarse, nada de eso. Me dice, ah... Mire, yo le voy a decir cómo es esta historia, dice, cómo tiene que cambiarse usted. Bueno, le digo, dele. Mientras tanto íbamos a la cancha, ¿no? Me dice, usted dice, va a llegar al vestuario, va a tener toda la ropa ahí, la ropa alternativa que le va a dar el utilero, dice. Y allá va a estar la camiseta con el pantalón, dice. Bueno, usted cuando llega, dice, usted se saca la ropa suya, dice, se pone el slip que le va a dar el club, se pone el pantalón, dice. Las medias, si no se vende, dice, se pone las medias. Las zapatillas, porque ahí va a haber zapatillas y zapatos. Entonces tiene que hacer una entrada en calor usted. Y si ahí le van a dar las zapatillas, se ponen las zapatillas. Y una remera alternativa blanca o roja le va a dar el club. Y usted va a ir a hacer la entrada en calor con eso. ¿Eh? Cuando termina la entrada en calor, vuelve y ahí dice, usted dice que hace. Se saca la remera, se va a sacar la transpiración con una toalla, se saca la zapatilla. Se pone los botines primero. ¿Me escucha? Dice, ¿no? Sí, le digo. Póngase los botines. ¿Eh? Para que no bajo de zapatillas. Dice, póngase los botines. Sí, le decía yo, ¿viste? Sorprendido. Digo, este está loco. Me dice... Y después, dice, ¿qué hace? Dice, se saca la camiseta transpirada, se seca con la toalla. Dice. Entonces usted va a escuchar ahí, que mejor dice, bueno, dice, vamos para la cancha. Usted dice, si se quiere lavar la cara, va y se lávese la cara, y se peine en el... Dice, todo lo que quiera, dice. Le digo, sí. Y cuando van para la cancha, la camiseta que está ahí, me dijo. Cuando dice, vamos para la cancha, que ya sale, usted ve que salen todos los jugadores caminando. Usted ahí agarra la camiseta, se la pone y pase, dice, directamente al túnel, no se mire en el espejo, ni nada, me dijo. Le digo, ¿por qué? No me puedo mirar en el espejo. Porque esta nene. Y se puso la manito derecha acá, viste, en la banda que sale del brazal, me dijo, esta pesa 1000 kilos, me dijo. Sí. Y se ve en el espejo, por ahí, dice. Sí, se asusta, me dijo. ¡Qué grande! ¡Qué grande, Dios mío! Y después yo estuve en River, qué sé yo, jugué 10 años en River, dirigí 5 años. Sí. Y qué verdad. Pesa 1000 kilos.